En principio, debo decirte que por supuesto ha sido un proceso de adaptación, pero bien importante en el sentido que estamos sirviendo a nuestro pueblo y a la revolución, y que hay que decirlo con toda la mayor sinceridad posible. Esto es posible gracias al proceso bolivariano que se inició hace 16 años en nuestro país. Es decir, ver hoy la oportunidad de tener gente de los diferentes sectores del campo popular, campesino, obrero, estudiante, indígena, gente de nuestros sectores barriales, de nuestros sectores populares, es gracias al proceso revolucionario, a la inclusión que ha hecho la revolución bolivariana en ese sentido de sustentarse en el marco de sus bases. ¿Cuáles son las bases que sustentan a la revolución bolivariana? Pues esa enorme cantidad de trabajadores y obreros, de campesinos, de estudiantes, de indígenas y la gente de nuestros barrios, que es el sostén del proceso bolivariano. Por eso es explicable que alguien como yo, que viene del barrio, de la lucha barrial, del proceso de lucha armada urbana que hubo en Venezuela, pues hoy estemos ocupando un curul en la Asamblea Nacional de Venezuela, producto de todas esas luchas y producto de lo que ha sido la revolución bolivariana en estos 16 años. Una vez llegados ahí, una vez llegados al poder legislativo, ¿cuáles son los trabajos a los cuales más se dedican desde lo legislativo, desde el trabajo político, y cuál sigue siendo la relación, si existe todavía, me imagino que sí, con los barrios de proveniencia, los movimientos de proveniencia? Bueno, yo participo en la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Tenemos sesión de comisión los días miércoles en la mañana, como de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Atendemos casos de salud, de laboral. Estoy en la subcomisión laboral. Atendemos, bueno, los casos de despido, de maltrato a nuestros obreros, de tercerización, bueno, todo lo que tiene que ver con el tema laboral. Los días martes hacemos la sesión plenaria, lo que se transmite a todo el país por televisión y por todos los medios. Tenemos una oficina administrativa de donde debemos de despachar, y yo ahí tengo dos asistentes. Es decir, hay la posibilidad de que cada diputado tenga dos asistentes, uno legislativo y uno parlamentario, que te apoyan en la gestión, y yo los dejo a ellos en la oficina, y yo atiendo desde la sede de la Coordinadora Simón Bolívar en la parroquia 23 de Enero, para no perder, digamos, mi relación, mi vínculo cotidiano con nuestros electores y electoras, la gente que ha votado por nosotros. El circuito electoral, que es el número 2, que comprende la parroquia Altagracia, Catedral, San Juan, Santa Teresa y la parroquia 23 de Enero, que son aproximadamente unos 230 mil electores. Yo trato de mantener ese vínculo los días lunes, jueves y viernes, bueno, y sábado y domingo, atendiendo desde la sede, atendiendo desde la radio al son del 23, a toda la cantidad de electores, vecinos, vecinas, compañeros, camaradas, que bueno, que tengan a bien ir a conversar con uno, a plantear sobre diferentes topes de problemas, desde el tema de la seguridad, la basura, algún problema de salud o algún problema con la vivienda. Pues yo atiendo todo eso y lo hago desde el mismo barrio. O sea, mi oficina está en el barrio para no perder esa relación con nuestros compañeros, con nuestros vecinos. Y lo otro es que sigo viviendo en el 23 de enero, pues. Nací, crecí y sigo viviendo en el 23 de enero, participando igual que uno más de todas las luchas que se libran en este país. Juan, nombraste muchísimo, obviamente, tu barrio, ¿no? Tu lugar. Me gustaría que contaras quizás a la audiencia argentina que no conoce de qué se trata, por qué el barrio 23 de Enero es tan famoso, tan conocido por sus luchas, ¿no? Allí en Venezuela. Bueno, el 23 se convirtió en un referente político, una referencia no solo para nuestro país o para la ciudad capital y para el país entero, sino para Latinoamérica y el Caribe, por las luchas y por su referencia histórica política. Ese barrio, este barrio se comenzó a construir entre el año 53 y el año 57 en plena dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, y fue concebido con una premisa fundamental, digamos, lo fundamental era que transformando el ambiente se transformaba la calidad de vida de la gente. Era cambiar el ranchito insalubre de techo de zinc y paredes de cartón por los apartamentos. Y se construyó la unidad residencial 2 de diciembre. Fue bautizada así, 2 de diciembre, en homenaje a la fecha en que el dictador se hizo del poder, el 2 de diciembre del año 52. ¿Cuándo pasa a llamarse 23 de enero? A la caída de la dictadura, el 23 de enero de 1958. Ahora, ¿qué se construyó aquí? Bueno, se construyó un complejo habitacional de 42 bloques pequeños de 4 pisos y 56 edificios grandes de 15 pisos para una población aproximada a los 60.000 habitantes. Hay algunos aspectos que podemos decir en este momento que caracterizan la rebeldía, el barrio de resistencia, el referente político en que se ha convertido el 23 de enero. Bueno, uno de esos elementos es que esa misma madrugada del 23 de enero del año 58, cuando cae la dictadura, la gente comienza ya y le cambia el nombre. Ya no se llama Unidad Residencial 2 de diciembre, sino empieza a decirse que a partir de ahora se llama 23 de enero. Ese es un elemento de lucha, de peso, que reivindica lo que se ha convertido el 23 de enero. Otro elemento es que la gente que vivía aquí en ese momento es una situación paradójica. Debes de estar agradecida porque la dictadura te dio la vivienda, pues la gente que estaba aquí salió a participar de los hechos que darían al traste con la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Esa madrugada, es decir, la gente salió a avanzar sobre el Palacio Presidencial, la gente salió a prender carro, a quemar caucho, a perseguir a los represores del régimen, las cosas que suceden cuando pasan esta revuelta. Ese es otro elemento de resistencia. Un tercer elemento es que en Venezuela hubo una década de insurgencia, de lucha armada, pues, que fue en el campo y en la ciudad, que fue la década de los 60, y esa guerrilla que estuvo tanto en el campo como en la ciudad también estuvo en el 23 de enero. Es decir, quienes crecimos y nacimos aquí en el 23 de enero, pues crecimos al calor de las luchas que se estaban librando en aquel momento. Veíamos a la guerrilla enfrentarse con la fuerza del orden público, los allanamientos masivos, el asesinato político, y ese es otro elemento que marca el referente del 23. Otro elemento, otro aspecto importante, es que esa misma madrugada del 23 de enero hay un sector de bloques que todavía no había sido entregado a sus dueños, y la gente los expropió, los tomó, tumbó la puerta y se metió hacia los sectores del Mirador, la zona E, la zona F. Bueno, la gente se metió en los apartamentos, otros elementos de resistencia. Y evidentemente, desde el punto de vista arquitectónico, este es un modelo basado en un modelo francés, estos bloques que son horizontales, que son de diferentes colores, los espacios donde están los recuadros de los apartamentos en el edificio completo, que significan amplitud y que en principio venían de los diferentes colores, bueno, es una vecindad. Aquí se conoce el que vive en planta baja como el que vive en el piso 8, o vive en el piso 10, o vive en el piso 14, o en la planta baja, pues todo se conoce, y ha creado una gran hermandad, como si fuese en barrios, casa. A diferencia de los edificios que han sido, digamos, construidos con otra mentalidad, que el vecino de arriba no se conozca con el de al lado, ni el de más arriba, ni el de más abajo, pues aquí nos conocemos todos, y eso ha facilitado que en principio las luchas que se han librado aquí por los servicios públicos, un servicio de agua permanente contra la represión en aquel momento, por los servicios públicos y contra la represión, participó mucha gente. Entonces, con todos esos años, entre el 58 y el 98, el 23 de enero estuvo embutido 60, 70, 80, 90, hasta que llega el comandante Chávez. Eran luchas diarias, eran una lucha callejera, toda la juventud en la calle, protestando pues por el servicio de agua, protestando por el servicio de transporte, por el país que creían, ¿no?, para que el cese a la represión, y eso fue conformando con el tiempo un bastión de resistencia, un bastión de dignidad bien importante. Y hoy en día hay un elemento más, pues los restos inmortales del comandante Hugo Chávez reposan en el viejo cuartel, hoy cuartel 4 de febrero, cuartel de la montaña, pero el viejo cuartel Cipriano Castro, que fue construido en 1903, que entre 1903 y 1950 fue la escuela militar de Venezuela, y que entre 1950 y 1981 fue el Ministerio de la Defensa, y entre 1981 y el 2013, cuando muere el comandante Chávez, se convierte en el cuartel de la montaña, donde hoy reposan los restos inmortales del comandante Hugo Chávez. Eso hace que es un barrio de resistencia con todos esos elementos que te estoy diciendo, y además su cercanía con el Palacio Presidencial desde el punto de vista geográfico. El 23 de enero es la boca al oeste de la ciudad. La ciudad capital está dividida, digamos que como en dos partes, ¿no? El este, donde están los ricos, y el oeste, donde está la gente humilde, donde está el voto fuerte del proceso popular, del chavismo, y eso hace también que el 23 pues sea un sitio estratégico, tanto para quienes quieran inventar alguna aventura de derrocar el proceso revolucionario, como para quienes defendemos el proceso revolucionario. Bueno, esos elementos han constituido que con el tiempo, el 23 de enero, a 57 años de su existencia, pues sea un barrio referente no solo para el país, sino para la América Latina y el Caribe. Sí, justamente esto era lo que me interesaba, y con esto cierro porque me imagino que debes estar muy, muy ocupado. Tener toda esa historia de alguna manera condensada o concentrada con un representante de todo eso adentro de la legislatura, me parece que es algo muy, pero muy interesante. Con toda esa historia en las espaldas, con toda esa historia de lucha, con toda esa historia de resistencia, frente a lo que está sucediendo hoy en Venezuela, ¿cuáles crees que son los desafíos de los movimientos sociales, los movimientos populares venezolanos, de cara a lo que van a ser las elecciones del próximo 6 de diciembre? Mira, bueno, es una responsabilidad importante que tenemos sobre los hombros, con toda esa historia de lucha y de referencia política de aquí del barrio, y por supuesto que el 6 de diciembre nosotros creemos que va a ser un triunfo de la revolución bolivariana. Estamos seguros que va a ser un triunfo de la revolución bolivariana, porque nuestro pueblo en este tiempo ha madurado, ha tenido mucha conciencia. Si algo nos dejó sembrado el comandante Chávez fue conciencia, y ese pueblo que hoy está viendo y viviendo la guerra económica, cómo nos esconden los alimentos, cómo escasean los alimentos, cómo suben los precios de los alimentos, cómo han conjugado a través de la presión internacional de sectores de la ultraderecha colombiana como el uribismo, de sectores de la canalla mediática desde España y por supuesto desde el imperio, con todo lo que han desarrollado el decreto de Obama, ahora la presión que tenemos en el Esequibo, con la presencia de la ExxonMobil, una transnacional que digamos está provocando una situación de conflicto, pues pese a todas esas agresiones que hoy sufre la revolución bolivariana, 16 años de proceso, pues este pueblo sigue batallando, sigue luchando, y lo fundamental es que la gente que tiene que ir a ocupar esos curules en la Asamblea Nacional para seguir peleando, construir leyes que vayan blindando al proceso bolivariano, tiene que ser la gente que esté identificada con el proceso, que esté haciendo su vida cotidiana en la fábrica o en las aulas universitarias, en las zonas de nuestros indígenas o en los barrios donde está nuestro pueblo, el sostén del proceso bolivariano, pues es la gente que tiene que llegar a la Asamblea Nacional. En eso estamos empeñados y ese es el compromiso que tiene el Movimiento Popular y que tienen las organizaciones, como la Coordinadora Simón Bolívar, donde milito yo, pues ese empeño de seguir pujando y construyendo el futuro que nosotros hemos soñado. Porque yo creo que hay algo importante que hay que resaltar. La Revolución Bolivariana ya no le pertenece a los venezolanos, le pertenece a la América Latina y al Caribe, a todos aquellos procesos que hoy miran en Venezuela la posibilidad real de construir y hacer la redención en América Latina y el Caribe, tener una sociedad más justa y entender que un mundo mejor es posible para todos con justicia social. Juan, te agradezco muchísimo, la verdad, por este contacto. Ha costado lograr contactarnos, pero por suerte lo pudimos hacer. Y te renuevo la invitación más adelante, ya de cara a lo que va a ser la campaña hacia el próximo 6 de diciembre, a seguir en contacto y poder charlar, como no, acerca de la actualidad venezolana. Cómo no. Muchísimas gracias, de verdad, por esta oportunidad para, digamos, expresar estas palabras y que el mundo, bueno, Argentina en este momento y toda la gente que nos esté escuchando más allá de nuestra frontera pueda entender realmente qué es lo que se está viviendo en Venezuela a través de la Revolución Bolivariana y conocer de primera mano, pues, de los actores que están en ese día a día, en esa vida cotidiana, desde el barrio, desde la fábrica, desde el campo, desde las aulas, desde la fábrica, construyendo el proceso bolivariano y que entendemos que es el proceso de América Latina y el Caribe y que sea ejemplo para este mundo que, bueno, que está convulsionado y que desea dejar atrás pues la era del capitalismo y comenzar a construir el sistema socialista. Que así sea, Juan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.